tocan a fuego del portal, salen las llamas. Que viva el niño, mi amado Dios. Y el niño de Dios le dice que repiquen la campana. Y el niño de Dios le dice que repiquen la campana. Que viva el niño, mi amado Dios. Que viva el niño, mi amado Dios. La estrella guía a los reyes. Saludar.